para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Baby Driver confirma su secuela. Comienzan a calentarse nuevamente los motores luego de que Sony decidiera dar luz verde a una parte 2 de la exitosa película de Edgar Wright. El estudio tiene en sus manos el guión que trabajó el director, quien repite su labor. Por otra parte, se encuentran buscando a otra protagonista femenina. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.